Bueno, linda mañana, espectacular. Si tienen que andar por ahí haciendo cosas en Santa Rosa o en Toay, ya está calentando el sol de hace un rato, no hay casi viento, no hay casi nubes, así que es un día espectacular. Posiblemente lleguemos a la temperatura temperatura esperada, que eran más de 20 grados, 20 y pico de grados. Así es, ¿cómo se limpió, che? Hermoso. Se limpió todo, espectacular. Te digo que decir que, bueno, tengo que hacer cosas con responsabilidad, si no está para ponerse pantalón corto, sí, y salir a correr un rato. Hoy está para salir a caminar. ¿Cuándo fue? El Día de la Madre, el domingo. Sí. Salí a caminar por adentro de los barrios del sur, ¿viste? Estaba linda la temperatura, 7 y pico. Caminé unas 40 cuadras, 4 kilómetros, hice recorriendo los 5 barrios. Y el sonido a fiesta que había, yo digo, ¿cómo se celebra la materla, a las madres en los barrios? Porque había pachanga, se festeja, obvio. Se festeja. Claro, había pachanga muy fuerte en casi todas las casas. Bien. Y baile, ¿viste? Allá era con baile, ya no es solamente escuchar música. La gente en la vereda, un matecito y el cuerpo en movimiento. Claro, bien. Me pareció espectacular. Está bueno, pero eso pasa, no te digo que todos los fines de semana, claro, pero hay lugares puntuales de los barrios, que la gente los fines de semana, mientras limpia, por ejemplo, pone música. Es espectacular, porque es el poquito de retorno que nos da la vida, un ratito de... Es disfrute. Y claro, de goce en lo pequeño. Es el disfrute, así que bueno, las personas que lo pueden hacer están aprovechelo. Ah, vale, por supuesto. Bueno, te cuento algo que sucedió hace un ratito en el Consejo Deliberante. Hoy decíamos más temprano, una sesión especial para darle tratamiento a un proyecto de ordenanza que mandó el Ejecutivo Municipal para que el Consejo apruebe la compra directa de 4 tanques de nafta de combustibles para abastecer al EMTU y al EMSU, los 2 entes que tiene la municipalidad, el de recolección de residuos y barrido, y también el transporte urbano de pasajeros. Esto se aprobó por mayoría, acompañó el FREPAM, no estaba en la sesión el PRO, y el tiernismo se negó a apoyar y dio algunas explicaciones que tenían que ver con esto de que este gobierno está haciendo un desastre económico, dijo Fabiana Castañeira, y vino a prometer a llenar la heladera y finalmente no hace nada de eso y hace una compra que es innecesaria según el tiernismo. Por eso es que se justificó a acompañar este proyecto que lo votó el justicialismo o el Frejupa, que tiene mayoría automática en el Consejo, y salió por mayoría. Se va a hacer una compra directa a un solo proveedor, por eso es que no hay una licitación, y van a comprar 4 tanques de combustible para abastecer a los 2 entes más importantes que tiene la Municipalidad de Santa Rosa, y 2 servicios que funcionan muy bien, tanto el transporte público como el EMSU. En ese contexto hablamos con Paula Grotto, que es la viceintendenta, pero nos centramos más en los últimos días de campaña, en cómo están trabajando, cómo estuvieron trabajando estos últimos días. Falta poquito para la veda, pero todavía se puede hablar de propuestas y de política, pero también presta atención a lo que dice, o presten atención a lo que dice Paula Grotto, porque tiene que ver con la poca posibilidad de poder hablar con las personas que están decididas a votar a Javier Milei, sobre todo en los barrios populares. A ver. El gobernador se ha puesto la campaña al hombro, los intendentes también, y todos los militantes y todos quienes estamos y formamos parte de este espacio político nos hemos puesto a trabajar. Estamos saliendo a hablar con los vecinos y las vecinas de la ciudad de Santa Rosa, lo hemos hecho puerta a puerta, conversamos largo y tendido y esperamos que el resultado nos acompañe. Sabemos que todas las políticas públicas que se llevan adelante desde tanto el gobierno provincial como el municipal son fundamentales con el aporte económico que la nación nos brinda, ni hablar de la ampliación de derechos que todo el tiempo queremos que sean más y más los derechos que tengan nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, y eso sabemos que si gana, bueno, Milei, sería... Quedé mal de ayer del cierre de campaña de Milei. sería catastrófico para nuestro país. Entonces, sí, estamos trabajando muchísimo y esperamos que nos acompañe la ciudadanía. ¿Qué te quedó del cierre de campaña, Milei, ya que lo nombraste? Lo vi poquito. Y la verdad que yo no puedo entender, que hayamos retrocedido tanto en cuestiones que uno pensaba que ya estaban asimiladas por la sociedad, aceptadas, y que no había discusión de ciertos temas. La verdad es que cuando escucho el negacionismo, por ejemplo, de lo que fue nuestro pasado más oscuro, ni que hablar de las últimas declaraciones de esa diputada, terrible. Lo que nos plantean como retroceso de derechos a mí me asusta y me preocupa. Y por eso he salido a hablar con los vecinos y las vecinas, porque quería escuchar de primera mano cuál era la razón del apoyo a este candidato. Digo, uno puede estar apoyando o no a otros espacios políticos claramente democráticos, y está bien, generamos debate. Acá justo en el Consejo nos encanta debatir, a mí por lo menos con el FREPAM nos divertimos hasta en los debates, me parece que enriquecen los debates, pero todo en el marco de una democracia y un objetivo común, que es la felicidad del pueblo, ¿no? Que, bueno, cada uno con su visión política bien diferente, pero siempre en el marco democrático. En cambio, los planteos que hace Milei, la verdad es que asustan y preocupan, así que bueno. En las vueltas por los barrios, la gente habla de las propuestas de Milei, o habla de Milei como un personaje llamativo, extrovertido, y que le genera algo de simpatía, o les preocupa o les interesa las propuestas en sí. La verdad, con las personas con las que yo he hablado, no he podido hablar de las políticas, de los objetivos que plantea Milei y de cómo va a llevar adelante esos objetivos. En general, cuando yo planteo, bueno, pero usted está de acuerdo con la venta de armas, con la venta de órganos, usted está de acuerdo con la que cada uno pueda tener su arma y, bueno, y otras cosas. Digo eso porque es lo más, lo que más hemos escuchado y más ruido nos ha hecho, ni que hablar de la cuestión de los derechos de las mujeres. Te dicen, no lo va a hacer. ¿Cómo no lo va a hacer si lo está diciendo, no? Pero bueno, termina siendo un debate vacío y realmente me ha costado muchísimo poder entablar una conversación con las personas que ya tienen el voto cerrado. Pero también hemos encontrado personas que sí están abiertas al debate y también plantean cuestiones en las cuales nosotros no hemos podido, el gobierno que está hoy, que es mi gobierno, no hemos podido cumplir, y por lo tanto damos las explicaciones y pedimos las disculpas del caso de por qué no hemos podido cumplir con esos objetivos, y pedimos disculpas por la desilusión tal vez que hemos generado. ¿Como el tema de la economía o de la inflación? Exactamente, que no podemos, bueno, hacernos los distraídos con eso porque nos atraviesa, damos las explicaciones, y ahí se torna un debate mucho más interesante y enriquecedor, y entendemos que todos vamos por el mismo camino democrático a lograr estar mejor, que es lo que la gente quiere, por supuesto. Bueno, Paula Grotto, la viceintendenta de la ciudad de Santa Rosa, hablando un poco de lo que le dejó la recorrida por los barrios, y sobre todo esto de no poder entablar un diálogo con personas que tienen cerrado el voto a Javier Milei, algo que lo venimos hablando, lo venimos charlando y sobre todo discutiendo, pero hay personas que claramente, y nos ha pasado también personalmente, de no poder entrarles con ninguna idea porque el voto ya lo tienen decidido. Y porque hace 2 años viene trabajando el candidato, no es un fenómeno del último día. Y nosotros no nos dimos cuenta. También tiene que ver con eso. Digamos que son... No lo vimos venir, como dicen. Y sí, hay un hecho de la apropiación de la subjetividad, que tiene muy claro todo lo que implica vender a través de los medios de las redes sociales y los medios de comunicación, que nosotros no alcanzamos a percibir. Es un hecho, digamos, que va entrando todos los días por goteo. Sí, y el odio... No lo alcanzamos a percibir, pero también quizá hay un ámbito que nosotros no andamos, no frecuentamos, y que están todo el tiempo maquinándose entre de las mismas personas de las situaciones que les toca vivir. Nos ha pasado de hablar con personas que han decidido votar a Milei en las PASO, y que tampoco tienen una explicación de por qué lo hicieron. Hicieron porque era la novedad, entre comillas, pero después cuando empiezan a desmenuzar lo que por ahí pretendía hacer, no les interesa demasiado las propuestas, más que ese personaje nuevo que vino a irrumpir un poco. Y también, Mauro, que hemos a mí me ha pasado de conversar con dirigentes del peronismo y que te dijeran antes de las PASO, y lo que pasa es que tampoco podemos explicarle a la gente por qué tiene que votar a un ministro con el nivel de inflación que tenemos. Claro. Entonces estaba difícil de explicar por todos lados, y hubo que empezar a recuperar una narrativa de la presencia del Estado que la teníamos allí como naturalizada, si se quiere, como si saliera de las plantas. Y bueno, también son los desafíos que nos están tocando, digo, más allá de lo atacados o nerviosos o nerviosas que estemos algunos de nosotros, o con una ansiedad que no paramos de comer todo lo que me estoy comiendo todo lo que me cruzo, el nivel de ansiedad que me provoca la elección del domingo, la verdad es que nos tenemos que hacer demasiadas preguntas nosotros y nosotras, y la verdad es que hace falta señalar un poco más a los verdaderos cultores del neofascismo, digo, que excede a la figura de Milei. Claro, sí. Claramente, acá hay personas y dueños concentrados de los dineros que no han sido señalados, porque no nos vamos a enterar ahora que había un croata que manejaba las cuevas y lo cosó una semana antes de las elecciones. Justamente claro. Nos enteramos, viste, que había un croata que hacía todo eso, nadie lo sabía antes, se ve. Bueno. Sí, o que había en el país chinos que no tenían ni documento, pero andaban con 700.000, 800.000 dólares. Claro, viste, en fin. Bueno, por eso te digo, tenemos no lo mucho que... No venir estos chinos, claro. Vos sabés que ayer charlaba un ratito con Hernán Pérez Araujo, sí. Y le pregunto... ¿conoces algún dirigente de La Libertad Avanza en La Pampa? ¿Alguna vez te cruzaste uno? ¿Lo charlaron? Digo, porque uno, por curiosidad, incluso, digo, desde la propia política. Me dijo, no. En algún momento estuvo Aragonés, obviamente lo conocemos, no sabemos si por oportunismo o no. Sacaron dos votos en las elecciones provinciales. Y los que aparecen ahora no los conozco a ninguno. Me crucé uno una vez en un pasillo de la CPE cuando nos estaban por hacer una nota, pero la verdad que ni hablamos. Y a mí me llama también la atención eso, de que no haya curiosidad por quiénes son los dirigentes del otro lado, para ver qué es lo que están queriendo hacer acá también en la provincia de La Pampa. Digo, porque ahora se supone que van a tener sus propios cuidadores de boletas, fiscales el domingo. Fiscales, pero, claro. ¿Quiénes son todas esas personas? Cuando la verdad apenas... que yo desconozco. Filgueira Lima sería uno de los médicos que... Claro. Pero tampoco sé si está militando para Javier Milei. Y ese no vota acá, ese no es de acá, digamos. Yo me refería al pago chico, digo. ¿Quién va? El de acá a la vuelta. Claro, ¿no? ¿Quién va a cuidar los votos de Milei este fin de semana en las urnas pampeanas? Y por lo menos las 8 personas que yo vi en la última vez que estuve en la plaza, eran, que algunos de ellos escuchamos acá en Radio Kermés, están haciendo todo el laburo para poder tener fiscales y poder defender ese conteo de votos. Ahí vamos a ver si los consiguen. Sobre todo en el interior, que no le ha ido nada mal. Muy bien le ha ido. En el interior de La Pampa. Muy bien le ha ido. En Relicó ganó, viste, cómodo. Bueno, muchísimos lugares donde el peronismo ganó internamente la elección para intendente, y luego... Milei hizo terrible paso. Por eso, pero vamos a ver quién cuida ahora las boletas, que para ver si de veras existe un hecho que después de las PASO se generó la territorialidad. No lo sé. No bueno, sabemos. Vamos a ver qué pasa. La verdad que estoy esperando que llegue el domingo. Oh, Dios mío. Bueno, Maurito, gracias. Nos reencontramos. Abrazo.